La tarea era de mi lugar favorito dentro de la casa. Entonces, mi lugar favorito es mi habitación. Y yo elegí este lugar porque es donde paso la mayor parte del tiempo. Porque me gusta hacer muchas cosas aquí, por ejemplo, dibujar, tocar algún instrumento, etcétera, etcétera, etcétera.